Buenas tardes y bienvenidos al programa número 18 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde el estudio de Radio Utopía en San Sebastián de Rodríguez de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 19.30 a 21.30 de la noche en el 107.3 de la FM. Recordad, hemos adelantado una hora el programa. Ahora es de 7:30 a 9:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de nuestra página radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. A través de la plataforma de Asalto Mata Radio Rock, los miércoles estaremos a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Si por cualquier motivo no te puede coincidir el horario, puedes escuchar nuestros podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandarme vuestras inquietudes, comentarios y solicitudes a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí. Es un verdadero placer hacer esto por vosotros y vamos a empezar. Hoy tendremos buena música nacional e internacional. Hablaremos con Ana Martín de Sucando Madrid en la agenda cultural del mes de enero que nos presentará. Os informaremos de los próximos conciertos que tendremos a lo largo de esta semana de aquí al domingo. Y tendremos en el estudio a los miembros de Los Sex. Yo me quedo aquí a atender mi pena al sol. Vamos a empezar con los cántabros Cuatro de Copas y su último álbum A Fuego de 2020. Y esto que suena es su segundo corte llamado Al Mejor Postor. Sin pensar en cerrarme más puertas. Nos trasladamos hasta Los Ángeles para recordar a Rino Bucket. Esto era su álbum The Last Real Rock and Roll de 2017 y el tema que abría el disco era Hello Citizen. Bueno, vamos a empezar con las novedades. Vamos con los estrenos. En este caso, es el turno de los navarros Marea, que han publicado su último trabajo titulado Los Potros del Tiempo. Este es su primer sencillo incluido en el segundo corte y esto se llama Buena Muerte. Yeah. Nos vamos ahora hasta la costa este de Estados Unidos. Nos vamos a quedar en Nueva York para estrenar el último sencillo de la superbanda The Winner Dogs. Esto es Xanadu. Bueno, vamos a regresar, nos vamos a quedar en Lugo para estrenar el nuevo single de Callade. Esto que va a enseñar es Droga, Amor y Dolor de mi Corazón. No me conoces, no sabes nada de mí. Vamos a viajar hasta la Baja California para escuchar el nuevo sencillo de Robert John and the Greek, publicado en 2022 y que lleva por título Waiting for Your Man. Sigues aquí en Radio Utopía, en Capital Rock. Ya estamos con Enrique y Ana Martín, que de Surcando Madrid, que nos van a contar la agenda cultural. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Qué largo se está haciendo ya el año, ¿no? Ahora que a lo mejor quedan los reyes. Ya te digo, y el roscón. Bueno, el roscón mejor no, ¿no? Ya, ya hemos engordado bastante. Va a durar más el roscón que los regalos. Sin duda. Y la sorpresa, ¿no? También. No te vemos, Robert, desde el año pasado. Eso sí, ¿verdad? Ahí no fallas. Literalmente. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué tenemos para este mes de enero? Pues mira, en el mes de enero empezamos, ya lo hemos anunciado, la gente que nos seguís en redes, sabéis que empezamos el jueves 12 de enero, y vamos a tener este mes de enero, con esto de las fiestas nos ha trastocado todo, Robert. Vamos a tener tres jueves, el 12, el 19 y el 26. Mírale la carilla que pone ya para cuando le pregunte, ¿no? Entonces, 19. Ya, ya lo está asimilando, está procesando ahí el hombre, mírale. Y empezamos el 12, como nos fuimos, Robert. Empezamos con música. Eso la música bien. No puede faltar. No. ¿Tú te acuerdas cuál fue el último que metimos en...? Te voy a meter en un compromiso. En diciembre, ¿te acuerdas cuál fue el último reportaje? El último reportaje... Espera, a ver. ¿Último casi. No. Y... un poquito más hacia Liverpool, así hacia... Sí, verdad, sí, que eran bandas haciendo a su estilo, llevándose a su terreno. Exacto. Lo hicimos con Paul McCartney y demás. Sí. Y ahora empezamos con Bowie, con David Bowie. Oh. ¿Y ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Va a ser, bueno, para nosotros nuestra segunda casa. Siempre que podemos vamos a Clamores. Tú lo sabes que, bueno, van a hacer un homenaje, lo hicieron a David Bowie, además... un icono, macho, es que David Bowie, no sé, para muchos es como un adelantado a su tiempo, probó todos los géneros, además su imagen estrambótica, tal, la verdad que muy bien, muy bien. Estuvimos en Clamores, hicieron un homenaje, bueno, además yo estoy, tengo que decirlo, Roberto, que estoy agradecidísima a Esther de Cabareteras Roqueras, porque además me dio unos pendientes con el típico rayo de David Bowie, ¿sabes? El típico rayo así rojo y azul de... Y me dio un subidón, pero subidón que dije, ay, ojalá que, de verdad, una maravilla. O sea, es que los pendientes los llevo en el reportaje, lo podéis ver el día 12 también. Eso es un dato así sin importancia, pero para mí es muy importante. Y la verdad es que, fueron tantas canciones, tantos artistas, tan... ¿Sabes? Hay canciones de Bowie que a lo mejor dice, ¿estás de Bowie? Y sí lo es, como Under Pressure, que yo creo que todo el mundo lo relacionamos con Queen, con Freddie Mercury, también es de Bowie. Sí, sí. También la cantaron y también la vamos a meter el jueves 12 en Surcando Madrid. Y como esa, la de Change, bueno, también muchas de... Tú ya sabes que Bowie estaba mucho en el espacio, ¿no? Vale, Space Oddity, Starman, todas. Un repaso por su... que es larga, ¿eh? Porque tú fíjate su discografía, sí es... Pero hicieron un repaso bonito, un clamor de Robert. Y eso es para el día 12. Y eso es para el día 12. Empezamos el año, el primer reportaje, con Bowie, con David Bowie. Fenomenal. Fenomenal. Y luego entonces, para el 17... ¡Uy! 19, perdón, 19. ¡Uy! ¿Cómo está? Para el 19 vamos a... ¿A ti te suena La Roca? Sí. Vamos a ver, cuando hablamos de La Roca, ¿a qué nos referimos? Porque ahora mismo La Roca ya... La mucha... Roca ya hay tantas rocas, ¿verdad, sí, fijo? Sí, que nosotros nos referimos a una banda de aquí, de unos músicos que llevan toda la vida en esto, Robert, toda la vida en esto. Por ejemplo, si te hablo de Cacho Casal. Sí. Batería de Burning, sí, tal. Sí, sí. Burning, como ya dice mucho, ¿no? Para nosotros es Burning, pero Burning... Cacho Casal, está ya Luis Barragán de La Guardia, Barra, con Amigos de Barra, además, pues todos ellos quisieron hacer una banda, pero no una banda cualquiera, ellos, La Roca. La Roca, así como a lo bestia. Se escribe Rock A. Rock, exactamente, Rock A. Mírale. Como Roca no lo tenía yo. Como Roca no, pero como Rock A. La A es importante, la A. Mira que no, que... Pues La Roca A, con La Roca. ¿Carlos Guardado también? Es ese día jugué, no sé si estuvo Carlos, ¿no, Enrique? Es que estuvieron tantos, estuvo por ejemplo al saxo Lorenzo Azcona, estuvieron también solistas, estuvo Angie Fon, estuvo Luis Roth, estuvo tanto, ¿verdad? Tanto. Es que ellos querían una banda, pero no una banda, o sea, no solo guitarrista y ya está. Ellos querían guitarrista, bajo, saxo, batería, teclado. De hecho, Enrique me está haciendo un gesto que no le pillo, pero... A Edu Pinilla, claro. Hombre, pero Edu Pinilla, es que encima hubo un momentazo con Edu, que iba de invitado. Estuvo aquí la semana pasada. Es que es eso, encima yo sé que estuvo aquí, además le queremos muchísimo a Edu. No, no, no, no, no. Bueno, te he entendido. Estuvo aquí en Capitán Rock, lo importante. Y es que además estuvo, bueno, fue un momentazo, Robert. Es que no sé si sabes que con 17 años, cuando empezó a Barra, a tocar la guitarra, su primer profesor fue Pinilla. Ah, sí. Edu Pinilla fue el primer profesor que tuvo de guitarra. Y entonces nunca habían... Él ya, bueno, estuvo con Barney, el otro estuvo con La Guardia. Cada uno siguió como su carrera por un lado y nunca habían tocado en un escenario juntos. Y justo lo hicieron ese día, en La Latina, con La Roca. Con La Roca. Y fue un momentazo, macho. Se dieron un abrazo. Fue tan bonito, la gente les queremos tanto y encima ver que vivieron eso. Bueno, Barra también hizo su típico gesto, que si no, no es Barra, que es eso que hace él, que se abre así. Fue un momentazo, con Pinilla, con tantas canciones. Tú imagínate hacer un repaso por la historia del rock and roll. O sea, sí, sí. Hay tantos temazos de Deep Purple, de AC/DC, de Queen. ¿Cómo resumes? Pues lo resumieron y lo resumieron muy bien. Y encima, al ser matinal, es que mira, yo de vez en cuando. Dale, ya está Enrique, hijo, te vamos a dar un micro y hablas tú. A ver, Enrique, hijo, hazme mejor las señas. También había alguna música española, sí, menos, pero por ejemplo Cacho hizo la de Mueve tus caderas, precisamente sí, suele cantarla, él, suele cantarla, y además que es un personaje, pero súper, ya sabes tú cómo es, que no puede estar quieto. Se sale de la batería, se mueve por el escenario, viene para acá, para allá, se sienta, se sube, ese es Cacho Casal, y ese también lo vamos a recoger en el reportaje del 19, va a ser la leche. Y además, antes de que me cortara Enrique... iba a decir que Enrique hijo no, que antes de que me cortara Enrique iba a decir que al ser matinal, Robert, que fue la latina a las 12 de la mañana, había niños también, y tú sabes lo que es, a ti que tú también amas el rock, ver a esos chicos con 6, 7, 8 años que ya les gusta el rock, que no el reggaeton ni el trap ni todo esto que se lleva hoy en día, sino que esos niños, gracias a esos padres que les han inculcado eso, ya disfrutan con esa música. Y fue la leche, no sé qué palabra puedo decir hasta ahora, pero fue muy bueno. Sí, ya estamos fuera de la radio. Ya estamos, ¿no? Dentro de la radio aquí estamos fuera de la radio. Eso, ya podemos decir lo que queramos, ¿no? Ya. Ya, eso ya es como si nada, ¿no? Leche. Ya. Y había niños a esa hora con sus padres, con sus abuelos, y estaban disfrutándolo, Robert. Fue muy bonito, fue ahí en la latina y lo vamos a sacar ¿qué día lo vamos a...? Digo, como me diga 17 otra vez, ya no se lo perdono. El 17 va a buscar sitio. Eso, entonces el 12 empezamos con Bowie, el 19... Roca. Eso es. Y nos vamos al 26. Y el 26 yo no sé si a ti te va a sonar, no sé, no sé, rock, choir, recorder, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Barré, Robert, ¿eso qué es? Es el mayor coro de rock que hay en España ahora mismo. Eso es. Y tantos coristas cantando, comandan directo, un espectáculo increíble ahora mismo. La leche. Sí, sí, sí. Fue... Doy fe. Das fe, ¿no? Te suenan sí, de algo, sí, ¿no? Totalmente. En el Teatro Boulevard de Torrelodones. Sí, sí, sí, Pues imagínate, un coro con 100 personas, una banda de rock. Sí, la sí. Leche. Y encima, cómo se curraron todo, ¿verdad? Todo el tema de atrezo, de... ¿Sabes? Que eran muchas canciones y cada una tenía... Aparte de Geray como director de coro, fue muy bueno también... ¿Cómo, verdad? ¿Cómo iba toda la gente? Estaba metida en el papel, cómo se cambiaban los guantes, cómo se ponían el gorrito de Navidad. Yo qué sé. Sí, está todo hecho de forma dinámica y la gente, pues quieras que no, agradece todo este tipo de cosas. Mucho, mucho, y mucho. Visualmente, pues llama mucho la atención. Muchísimo. Ya ver a tanta gente. Y agradece todo. Exacto. Ver a ciento y pico personas ahí, ya de por sí impone y dice, uff, ¿sabes? Visualmente, pero es que encima tocaron bien. Y encima cantaron bien, ¿no? Fíjate, encima así, ¿no? Sin ensayos ni nada, ¿no? Así a lo loco. Sí, fueron dos bandas que estuvieron allá arriba, que estuvieron fenomenales. Se repartieron el trabajo entre los Covermen y Insuline. Exacto. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Son muy buenos, sí. Y la verdad es que el 26 los vamos a sacar, el 26 de enero, y yo creo que va a quedar bonito, Robert. Bueno, pues mira, tenemos para el día 12, tenemos lo de David Bowie. Eso es. Para el día 19... tenemos lo de Roca. Eso. En la latina. Y luego para el día 26, el Rock Choir en el Teatro Boulevard de Torrelodones. Eso es, que lo organiza Torrelodones. Qué propio, qué propio. Ellos sí que estuvieron en la semana pasada, aquí en el programa, hablando de todo. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti siempre, Robert, un placer. Enrique, muchas gracias por venir. Por esos gestos y esas cosas que nos haces. Un día le mato, pero por lo demás bien. No, no, es un apoyo importantísimo. Pues y aunque, sí. Aunque no quiera salir aquí en los micros, claro, sin hombre. Él no sería lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Mírale. Muy bien, pues vamos a seguir con el programa y vamos a empezar a anunciar los conciertos que vienen para esta semana. En la sala Rockbeat el martes tendremos a Three Amigos con Lu Marini, Jeff Espinosa y Ramón Arroyo. El miércoles Spirit of Sound, Marif y Rafe. El jueves la Jam Session. El sábado Castigo. Y el domingo Last Whisper más Nomad. También te tengo a ti, preciosa, caminando. En la sala Funhouse el jueves está Fantasmas y el sábado Ana Duque. En el Gruta 77, en Cuclillo número 6, el jueves está Hot Hama Scottish, más Christmas Party, más The Real Mackenzie, de Canadá, más los Mahaikan Festival Inverfex. El sábado Amanece, que no es poco, y El Señor que te molesta, que nadie se lo pierda. El jueves, en La Nota Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, tendremos a Berlín Blues. El viernes, el Poli de Off-Grid Metal, y el sábado a Palinka. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, en Andrés Saburi 14, el sábado está Ricky Presley con Long Live the King. En la Sala Vicio de Alcorcón, en Industrias 43, el sábado concierto acústico de Elegir. En la Hora Rock, en Fuenlabrada y Las Británicas, el sábado estarán a Tiro, nuestros amigos que estuvieron aquí hace poco también, y el domingo en el Bermú, Don Arsénico con su teatro musical. En Black Bourbon, en León, simplemente La Puerta al Sol número 8, tendremos el jueves la Jam Session de momento. El calabobos de las nubes de tabaco. Y al bufón se le tuerce la risa con cielo roto. De José Carlos Molina, madrileño, bajo el nombre de Molina, y que lleva en su sexto corte este pedazo de rock and roll titulado Que nadie toque ese piano. Bueno, nos trasladamos hasta Estocolmo para escuchar el nuevo trabajo de Doji Man and the Exploders. Esto es Belong About That. Bueno, regresamos a la patria y nos vamos a quedar en las Rías Baixas para escuchar el último trabajo de Bob Derex del año 2021, titulado Infectame Baby, y que abría con este temazo. Esto es Godzilla. Me estás buscando y me vas a encontrar. Soy yo. Nos vamos hasta el Reino Unido para estrenar el último disco de Dr. Feelgood de este año 2022. Vamos, este año ya no, porque es el año pasado, ya no nos damos cuenta en el año que estamos. Llamado Damn Right, y que contiene en su cuarto corte este tema, Damn Right I Do. Nos venimos hasta Barcelona para escuchar el último trabajo de Los Cuatro Señores, titulado De tu set a las Ramblas, y que abre con este Tarde Otoñal. Un día igual. Nos vamos a quedar en Barcelona para escuchar a Ecbo en uno de los nuevos sencillos lanzados en este pasado 2022. Esto es Entre la niebla. Bueno, vamos a estrenar el álbum Red Wings of Destiny de los californianos Ulrich Joe y lo vamos a hacer con el tema que abre el disco. Esto es Danat Living. I see you driving your car. Nos vamos a quedar con otro californiano, en este caso con Sammy Hagar y su proyecto de Circle, que estrenan el álbum Crazy Times y que contiene este Permanent. Bueno, voy a hacer un alto en el camino porque quiero pinchar a The Guilty Brigade en una versión acústica de uno de sus temas más cañeros, como es Sin Miedo a tu Infierno. Quiero que disfrutéis de cómo una banda capaz de incendiar un escenario pone toda su alma en esta versión del 2021. Una forma de vida, sé que no me arrepentiré. Es dar un paso adelante y no retroceder. No tengo miedo, no tengo miedo a sentirme vivo en tu infierno. Sentirme vivo en tu infierno. Nervio, sudor y aversión hacen que ahora yo aquí me sienta libre. Esta es mi mejor evasión. Sin miedo en el infierno y en mi mano tu corazón. tengo miedo a sentirme vivo en tu infierno. Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos de los Sex en el estudio. Les vamos a dar paso para que se presenten uno a uno y nos cuenten a qué se dedican, cuál es su puesto en la banda, son delantero, portero, en fin, que nos cuenten ellos. Bueno, a ver, cuéntanos. Bueno, pues empezamos por aquí, ¿no? Por ahí, por ahí. Yo soy Dani, soy guitarra. Yo soy Pedro y soy el batería. Yo Dani, la voz. Y yo Sergi, el bass. Muy bien, eres la última incorporación, si no recuerdo mal. Sí. Muy bien, ¿y qué tal? Bien. Bueno, ahora viene el teclista. ¿Qué tal esa gente contigo? Bien, bien. Ver, me enteré yo, que siempre el bajista. Bueno, pero ya llevamos 4 años con él. Ah, tres o cuatro años. Para cinco ya. Sí. Cuajado, Sí. Una cuajada. Bueno, quiero felicitaros por todos vuestros trabajos, porque además lleváis currando esto desde el 2017, aunque creo que venís de algún tiempo atrás, ¿no? Sí, pues lo primero, muchas gracias por la felicitación. Y luego, sí, en efecto, en 2017 sacamos el primer EP, que era en inglés, de 5 canciones. Luego vino el Happy Peel, que ya era un LP, también en inglés. Y ya el año pasado con Mambo nos cambiamos al castellano y es el primer proyecto de eso en castellano. Hablaremos tranquilamente de esos cambios, porque los cambios, aunque la gente tiene miedo a ellos, pero siempre son buenos, dicen. Yo creo que el cambio es bueno. Vale, luego, en vuestro caso. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cómo surgió los Sex? Porque esto viene de 2010, si no recuerdo mal. Bueno, tiene mucha. Es muy largo, tiene mucha cola. Pero te preocupes que tenemos 3/4 de hora. Pedro y yo, pues. Dame 5 minutos más y ya lo tenemos. Pedro y yo, pues llevamos toda la vida juntos, siempre hemos ido al mismo cole. Y bueno, pues los Sex nace un poco pues como desarrollo de los típicos sueños adolescentes que tiene todo el mundo, o que tenía todo el mundo, ya no sé qué tienen. Y sí, pero bueno, ahí te voy a dar la razón. Claro. Pero bueno, se quedó así un poco siempre a medias, porque al final cuando eres tan pequeño pues no sabes cómo proyectar todo esto. Y en una de estas se fueron de viaje de fin de curso, creo que era en segundo bachillerato, primero bachillerato. Y conocieron a Dani. Y nunca habíamos conseguido tener un cantante que fuera bueno o un cantante que fuera bueno y se quedase. Entonces, pues de repente apareció Dani y como que le dio un sentido mucho más redondo a todo y ya vimos por lo menos un túnel. No sé si la luz al final, pero un túnel por el que tirar. Y ahí fue cuando realmente ya empezó a hacerse algo realidad. ¿Cómo encontraste, Dani, a esta gente cuando te incorporaste? Pues ¿tenías nada, las ideas muy claras? Yo la verdad es que no. O sea, siempre me ha gustado la música, el rock obviamente ha sido pues el estilo que más me ha tirado y tampoco conocía un nicho de gente que lo practicase o que lo disfrutase tanto como yo. Entonces fue una sorpresa el unirme al viaje este, que fue con un colega improvisado totalmente, sin conocer a mucha gente, y que dos chavales, justo me acuerdo yendo en el autobús hacia Valencia, que estaban 2 o 3 asientos más adelante de yo, que se sacaron una guitarra acústica y empezaron a tocar AC/DC. Y dije, joder, de puta madre. Y eso fue una tras otra, y al final pues el gusto por el rock and roll y el amor hacia la música pues hace la unión, y desde ahí pues a tope. La fuerza, sí, bien, sí. Ya viene la fuerza. Sí, sí, total. Bueno, ¿y cuáles fueron vuestras principales influencias para decidir vamos a hacer temas en inglés? ¿De dónde? Pues, obviamente americanas todas. ¿Americanas? Sí, bueno. O británicas. Sí, o británicas, pero vamos. Yo creo que el rollo donde coincidimos todos, pues es un poco eso. Bueno, australiana, AC/DC, obviamente. Que yo creo que es un poco el estandarte de las influencias que tiene los Sex. Pero bueno, yo también nombraría pues desde Motley Crue, Poison, todo ese rollo glam, hasta a lo mejor también ya cosas más setenteras, no sé. De todo, más clásicos así, Zeppelin, Who, no sé, hemos ido incorporando un poco todo. Clasicote así, no sé, ¿qué más podemos decir? Pues, y lo del inglés es que era. Porque nos gustaba el rock en inglés, el rock en español claro. no lo concebíamos tan guay. no nos gustaba tanto. Entonces como que dimos por hecho que tenía que ser en inglés, porque el rock que nos gustaba era en inglés. Sí, pero ¿qué fue lo que os motivó de repente decir, joder, llamamos los discos en inglés, vamos a hacerlo en castellano? ¿Qué os llevó a cambiar de idea? Los años. Maduró todo un poco. Los años, también. Dice. Claro. Como si tuviera 50 el tío. No, la evolución al final musical, el aprender a hacer música y canciones y ver que al final que es una idea que teníamos en nuestra cabeza y al ampliar un poco pues gustos, conocer otros registros, otras cosas, al final ves que tu forma, bueno, por lo menos nuestra forma de expresarnos y como mejor nos desenvolvemos es en castellano y acoplamos esa forma de expresarnos a nuestra música, que sí que es verdad que tiraba por unas melodías muy al rollo inglés, al rollo de estas bandas que hemos nombrado. Pero bueno, pues eso, al final el aprender y evolucionar como músicos, pues nos hicieron a convertirnos en español y estamos ahí de puta madre. Vale, pero eso se ha hecho a lo mejor, ojo, no es en plan crítica, es decir, ¿os habéis replanteado la opinión que teníais de los otros discos en inglés? O sea, no como diciendo, joder, vaya mierda, que decimos, no, sino diciendo, hostia, pues lo estamos haciendo en castellano, estamos haciendo un rock igualmente, porque está manteniendo toda la esencia de los Sex, pero tenemos ahí, yo empiezo a decir, hostia, valoro un poco el trabajo este que hemos hecho en inglés de una manera especial, vamos. No, a mí los dos discos me flipan, el Happy Pill a mí me flipa. De hecho, hace dos semanas estaba con un colega que lo estuvo poniendo, que está ahí de fondo y me gusta mucho, o sea, me flipa lo que hacíamos. Sí, que también me gustaba, es distinto. Es distinto, pero. Yo por eso, yo es que. Vamos a ver, yo hago un disco en inglés, hago otro disco en inglés, de repente cambio en castellano y a lo mejor gente que dice, pues yo no sé cómo estaba haciendo esto en inglés, ¿no? Pero sin embargo, a mí sí, hostia, yo diría, joder, qué flipada. Voy a flipar más ahora de esos dos discos que cuando antes de decidir que iba a cantar en castellano. No nos arrepentimos. Yo creo que al final lo que tú dices, viéndolo con perspectiva, a veces nos planteamos en plan, bueno, vaya huevos le echamos al escribir en inglés sin tener ni mucha idea ni nada. Pero yo qué sé, o sea, yo lo veo como que en ese momento fue la hostia y que es un buen trabajo y que lo disfrutamos y que. Y seguís haciendo esos temas en directo, o sea. Ya no. Cuando empezamos a cambiar al castellano, sí que por ya hacer que un poco. La entrevista con los seis señores. Por hacer un poco, la transición para el público, que no fueran todos temas nuevos en español y ya está, que no se supiera nadie ningún tema. Hicimos, sí que mezclábamos canciones nuevas en español con antiguas del Happy Pill, por ejemplo, en inglés, pero poco a poco pues fuimos ya restando importancia al inglés en el directo y ahora es todo español. O sea, los temas propios, luego alguna cover, pues sí, en inglés o tal. Pero es ¿Pero básicamente... ¿Habéis traducido algún tema de los discos? No. Que esté publicado, no. Sí que hay temas que a lo mejor estaban escritos en inglés, que no estaban grabados ni nada, y dijimos, coño, lo podemos transformar al castellano. Ahora pues muy bien. Pero vamos, eso eran temas que queríamos que también conocíamos nosotros. Que se cerrara un poco también esa etapa y ese momento. Fue como una regla así, que no estuvo escrita en ningún momento, pero sí que nos pusimos de acuerdo en no traducir nada, no reformar nada al castellano y que fuera una nueva etapa, que también era un poco lo que creo que necesitábamos. Pues muy bien, vamos a hablar de esta nueva etapa, del nuevo disco. Hay un tema, bueno, me gustan todos, ¿no? Pero hay un tema que me llama la atención y con el que quiero abrir, es Fuegos Artificiales Caseros. Hablar un poco de este tema. Pues nada, yo creo que es un poco el tema que sigue la línea más de unión entre el inglés que hacíamos antes, ¿no? Es un poco, yo creo, que tiene la esencia así más americana, un riff así muy AC/DC y demás. Y es un tema que habla de, pues al final, del buen rollo que queremos transmitir en todas las canciones, de fiesta, bueno, del disfrute, de estar con tus colegas y con gente que va a ser tu colega esa noche y no lo sabes todavía, o más. Y nada, pues actitud y rock and roll, no tiene es, otra es definición. Sencillito, directo, vamos al pie todos ahí como un cañoncete. De eso se trata. No, nos quitamos de virtuismos que no aportan y vamos ahí, o sea, el tema ese es ¡pum, pum! O sea, va como un tren ese tema. Nos mola vamos mucho a tocarlo. Esto es Fuegos Artificiales Caseros. Las manos contra la pared. Vamos a ver, ¿desde cuándo lleváis con este disco trabajando? Trabajando, pues yo creo que pandemia fue un poco el punto de... ¿Pilló en la pandemia la grabación? No, bueno, la preparación. Sí. La preparación, sí. La preparación del disco. Y ya fue cuando le dimos el cambio total al castellano y según nos dejaron salir, ya pillamos ahí... O sea, de hecho íbamos a grabar justo antes de que pasara todo. ¿E ibas a hablar en inglés? No. Pero íbamos un poco ahí tanteando. Digo, otro efecto de la vacuna, macho. La pandemia no es de nada. Otro efecto de la vacuna, tío. Se me ha olvidado el inglés. Hostia, se me ha olvidado el inglés. No, fue justo, íbamos un poco tanteando a ver antes de... O sea, era nuestra idea grabar un par de temas antes de eso, de la pandemia y grabarlos en castellano, pero bueno, al final llegó la pandemia y dijimos, pues coño, vamos a organizarlo todo, hacer todos los temas guay. Y según nos dejaron salir, ya grabamos un par de temas, pero ya teníamos un colchoncito ahí de buenos temas también en castellano que nos dejaron pues un poco acoplarlo todo, tener un proyecto, y fue por donde surgió Mambo al final. ¿Lo pudisteis grabar todos juntos o tuvisteis que ir con el tema este de las restricciones? No. Lo grabamos directo. En directo todos. Todos, juntos, además. Perfecto. Está grabado en directo. Así me gustan los discos en directo, macho. Pues queríamos que se viera la energía de la banda. Sí, sí, además lo interesante de grabar un disco es verse la cara unos a otros. Y que haya ese power y esa potencia de, no sé, ir todos a una, es que mola mucho más. Sí, se nota además bastante cuando se graba en directo que cuando se hace por pistas. Y bueno, no todos han tenido la suerte en pandemia de poderlo grabar todos juntos. No. Después, porque también hubo a posteriori, cuando dejaron salir, hubo restricciones, podían ir dos, podían ir otros dos, podía tal. Entonces siempre es un poquito más coñazo. ¿Cómo surge la idea del título y de la portada? De pedo. Sí, total. Tomando unas cervezas, unas copas, lo que fuera. Era un poco... Unas piñas coladas, ¿no? Más. Sí, bueno, de piñas iba también la cosa. De piñas. La movida. Pero era un poco, yo qué sé, acoplar la actitud y lo que transmitimos nosotros con nuestras canciones y lo que hace el conjunto de todas, que era pues hacerlo en un término más sencillo, y al final pues Mambo fue la palabra elegida, que era un poco graciosa, un poco rollera, juguetona, bailonga, tropical, y obviamente por la portada va un poco acompañando todo eso también con un toquecillo de rock and roll. Las portadas y todos los diseños las haces tú. Sí. Está muy bien eso. Cada piña somos uno, nos la tatuamos también, cada uno su piña la tenemos tatuada, sí, claro, pues cada uno tenemos nuestra piña. Y la piña también era como un símbolo así, pues eso, también tropical, juguetón, también tenían... O fiestuque, sí, hijo, venga, vamos, tal. Se ha cogido una camisa de piña. Hay algo que me ha sorprendido en los tres discos, ¿vale? Y es que en ninguno de ellos, el título de los Sex, no hay un logo definido, por así decirlo. El distinto cambia el título de los Sex en los tres. Y el primero me gustó bastante. El logo de los Sex. Ya. A lo mejor un poquito agresivo. Sí, era más. Más rock, así, más rockero, Kiss. Un poquito así. Pero. A nosotros también, nos parecía de hecho muy, muy logo. ¿Verdad? Pero claro, es que luego. Pero pues... claro, este, como lo ha hecho Pedro, no vamos a callar, ¿no? No, pero es que en este nuevo ya, si añadías un Los, ya no quedaba igual. Quedaba, no se leía bien, era raro. Bueno, al final había que encontrar otro diseño y bueno, nos quedamos un poco con ese. Sí, este no es el logo, es simplemente pues una tipografía a mano. Sí, mano, para acompañarla de Mambo, tampoco vamos a... Tú imaginas que pones Mambo con el logo del primer... Claro, no pegaba la tipografía mucho. Del primer logo, vamos. Claro. Parece esto un, que los logos, un disco de los Motorhead. Muchas veces al final si tienes un logo muy... O sea, que ya está muy determinado... Tampoco puedo jugar mucho luego en el diseño de las portadas, esas cosas, ¿no? Bueno, no sé. Que si encuentras el logo perfecto, a lo mejor no quieres cambiar de rollo de portada. Pero bueno, de momento estamos buscándonos. Ahí. Bueno, ¿cómo fue la producción con Al Escapa? Cuéntame. Espectacular. Sergio, cuéntame. Pues muy bien, porque el tío, aunque no es su rollo, porque él hace rollo metal, grupos más trash, más... ¿Dónde tiene así. El estudio? En Pirámides, más o menos. Metropol Studios. Metropol Studios. Donde estaba el Calderón, pues al lado. Sí, justo. Y el tío, pues aparte que es técnico de sonido y lleva años con el rollo, y digo, bueno, pues a lo mejor parece que no va a pegar mucho su rollo, porque Vitaimana y todos estos grupos así, y un grupo de rock como nosotros, pues no, pero él enseguida va a pillar la esencia del grupo y lo que queríamos, y ahí está plasmado. O Y de hecho ha hecho labores de producción que no le corresponderían porque simplemente es para grabarnos. Ingeniero. Pero ingeniero, luego como nos llevamos muy bien con él y bueno, se conocía a Dani de antes, a Dani Guitarra, de hacer deporte juntos y eso. Bueno, deporte gusu, un arte marcial. De pequeño nos pegábamos. Pues, o sea, pues se toma la libertad, es que siempre se lo hemos agradecido de decirte, oye, esto que estás haciendo aquí, ¿no crees que sería mejor esto, tal? Esto? Cuando no tendría por qué meterse en esos berenjenales que habrá músicos a los que le siente fatal eso, ¿sabes? Y sin embargo se mete ahí y te dice, oye, tío, esta canción me flipa, pero ¿por qué no aquí no se te ocurre hacer en vez de pop, pop, pop, pop, taca, taca, taca, taca? Por ejemplo, hablando de batería. Sí. Y eso pues también todo. Se agradece, ¿sabes? También se agradece, ¿sabes? Que no solo se limite a para lo que le has pagado, sino que luego se implique también él y que siempre, se le note que le mola lo que siempre viene bien un productor que te vaya que te diga por lo menos te aconseje claro. Ya no que lo hagas pero bueno que te aconseje que lo preproduzca la para decisión que... luego siempre es vuestra de decir lo hago o no lo hago, queda mejor o queda peor, no es la esta idea sí pero no, pero vamos siempre es bueno porque ellos ya tienen un montón de ideas que sí, a ti que estamos los cuatro aunque seamos cuatro mentes distintas estamos acostumbrados a verlo más o menos siempre en el mismo abanico de posibilidades y llega un tío de fuera que te dice y esto aquí y de repente todo lo dices, hostia puta. Bueno, sí. También depende del productor. Si te lo dice Bob Rock, pues dices, hostia, habrá que hacerle caso. No, pero o sea, ni lo piensas. Que siempre está bien escuchar opiniones distintas de fuera porque, joder, dices, llevo un fiscado en esto, dándole vueltas a esto sin encontrar respuesta y me la acaba de dar tú con dos gilipolleces que me has dicho, ¿sabes? O el americano este, te lo dice el americano este que si no te saca una pistola. Claro, claro, el productor de ese nivel, claro, le tienes que hacer caso porque ellos son los que llevan. Realmente a los grupos, porque tú vas con una idea de una canción y te la hace así, te la cambia y dices, a mí no me gusta. Un popete. Tiene que salir así. Si no, sí. no. Y la pasa Metallica. Ya mucho, a Molde Cluj, a The Cult, que han sacado discos y se los ha producido él. Y hablas con. Bueno, ves entrevistas de los grupos y dicen, es que nosotros no, en verdad no queríamos hacer el disco así. Pero él dijo que era así y la razón la tiene, porque mira dónde están. No, vamos a ver. Yo soy. Participé y a mí me ha pasado eso, de ir con un tema y darle la vuelta, de decir, hostia, vengo con un temazo y el que llevaba yo lo tengo para otro disco, ¿sabes? Porque es totalmente distinto. pero se agradece un montón, porque hay gente que controla muchísimo, sí, sí. ¿Sabes? Y simplemente es cambiarte un tempo, cambiarte... Lo veo con otros ojos. También ingenieros. Yo lo veo un poco como acercar al punto comercial tu expulsión artística, ¿sabes? Dentro de tu límite de comercial claro. Que quieras, claro. ¿Vale? Porque tampoco dices, hostia, no, tío, para. Sí, pero me la guitarra, no me dejes esto así porque... Claro, es decir, yo he hecho esto, pues... Y él lo que hace es como filtrarlo para que lo... interprete la mayor gente posible y lo pueda consumir. Oye, tú a su poco sí que es verdad que vas con un estribillo, oh, es la hostia, no sé qué, y él te dice, esto es una mierda. Te lo dicen así. Sí. Esto no es así. Esto no va a funcionar. Es una, cambian una y refinería. Le llega el crudo y él hace petróleo. Claro, pero cuando tú llegas al estudio ya con horas y horas de local. Sí, sí, claro. O sea, y todo más tema, claro todo, que el agua. Sí, claro. Al compás y llegas ahí y te dice, no, macho, esto así no puede ser. Y en dos horas te ha cambiado el tema radicalmente y sales tocándolo, ¿eh? Ojo. O luego tienes que escucharlo para ver cómo coño lo tienes que tocar. Sí, ha cambiado, claro. Pero eso pasa y dices, hostia, pero bueno, por lo menos yo mi trabajo lo he hecho, ahora que lo haga este señor. Claro. Que haga el suyo. Bueno, pues, ¿dónde se puede hacer la gente con el trabajo de Mambo? Pues en los conciertos, que tiene que venir porque... Solo lo hemos hecho en físico para que la gente lo pille ahí en los bolos y lo puede escuchar. Bueno, también lo puede comprar por plataformas digitales, pero si lo quiere tener en físico, en los conciertos así se lo llevan firmado también. Pues vale, perfecto. Entonces ahora decimos cuándo tenéis bolos. Que la gente vaya por el disco. Ahora estamos en un paroncillo a ver si grabamos algo y pues un poco organizamos ideas. Pero empezamos otra vez una segunda vuelta de gira el 10 de marzo en Barcelona. 10 de marzo en Barcelona. Barcelona, sí. Y 11 en Zaragoza. 11 en Zaragoza. 25 Almazán. Luego tenemos en abril Bilbao. Luego tenemos Coruña en mayo con Valladolid. Y algunas cosillas más que se vienen. Pero de momento 10 de marzo en Barcelona y 11 de marzo en Zaragoza. Oye, pues está fenomenal. Vamos a hablar un poco del tema auténtico. ¿Quién me quiere hablar de él? Porque las temas... ¿Qué? Cuéntame, auténtico, el tema auténtico. Háblame de él. Ahora dice, hostia, ¿cuál es no, ese? No, que, cuál, no, que mola mucho, ¿no? Está muy guay. No, precisamente es uno de los temas que me quedo solo con el bajo ahí, haciendo una base, ¿sabes? Joder, por eso te estoy preguntando a ti. Veo que lo has escuchado. No, pero sí, es un tema muy... Quizás es el más agresivo del disco, el más... Sale un poco del rollo AC/DC, es más agresivo. Aparte que la letra pues habla de alguien auténtico, ¿sabes? De ser tú mismo, de tirar para adelante con tus ideas y todo el rollo. Entonces, es un tema muy enérgico y de hecho en directo funciona muy bien. De hecho, es uno de los que suele levantar bastante. Sí, es como el bolo, un punto de inflexión en los bolos. En los bolos. Cuando lo tocamos es cuando ya explota la cosa. Pues vamos a ver, vamos a explotar. Esto es auténtico. Yeah. Bueno, pues ahí estaba Auténtico. Quiero que me habléis un poco de las letras. ¿Quién se encarga de las letras, de los temas? Yo mayormente, prácticamente casi todas. Cuando dices mayormente, te refieres a todas, ¿no? A todas, sí. En este disco, menos a lo mejor a... Bueno, el estribillo de La Oscuridad, por ejemplo, Dani Guitarra lo planteó. No se cambió nada, yo creo. Pero vamos, sí, prácticamente prefiero encargarme yo. Así tengo algo que hacer, que no toco nada y me siento importante. Pero las sueles cuando compones las letras, ¿ya las traes con una melodía? Dependiendo un poco de cómo haya encaminado el tema. Normalmente la mayor parte de los temas sí que es verdad que Dani trae una base con la guitarra y al final la melodía pues la encajo encima de todo eso. Ah, o sea, la trabaja sobre la música. Sí, ya. Pero por ejemplo Friends, que es la balada así del disco, sí que tenía yo un poco la melodía y Dani tenía algo parecido y lo fuimos acoplando ahí un poco. Pero vamos, que tampoco es... Yo traigo esta melodía y es así, punto. O sea, que es un poco... Pero mayormente se trabaja sobre una base. ¿Y tú entonces, cuando eres el encargado de hacer las melodías, por así decirlo, de componer la música? Sí, bueno, la guitarra es yo... Sí, me inflo a cafeína por las mañanas y siempre suelen salir cosas. Sí, después del café suelen salir bastante. Soy bastante productivo con mucho café. Bueno, depende de la época del año. Pero si se mezcla el sol y el café, pues se me da bien. Y van saliendo temas. Los envío a Dani. Digamos que se va mezclando todo un poco. Va al local. Al final, todos los temas que quedan son distintos de cómo salen, ¿no? De cómo nacen. Pero así es un poco la composición. Bueno, entonces luego lo que pasa es que Sergi veo que luego él se sube al carro. Él hace su propia composición, crea sus líneas. Nadie te dice lo que tienes que hacer. Es el bajista, tío. A tope. El sueño de cualquier bajista, tío. No, alguna vez sí que me dicen, oye, aquí, no sé qué. Pues no les hago caso. No pinta que te lo digan, pero que vamos. Yo lo escucho, que hay que escuchar. Sí, yo a mí también me gusta escuchar mucho. Pues ya, No, pero al final, no sé, al final sale y cuando se oye y se plasma, pues queda bien, no sé. No, a ver, que no hago cosas... No, pero bueno, los bajistas, quieras que no, tenéis la facilidad de generar líneas tanto por arriba como por abajo y tiene más margen para darle color a una canción. Claro, claro. ¿Sabes? O sea, es algo que sale... Le dais libertad a Sergi para estas cosas. Sí, por lo general, sí, si es que una cosa muy puntual así de... Bueno, yo con él de... Tú, este bombo, este no sé qué, aquí hacemos... O sea, luego hay que cuadrar las cosas, ¿no? Porque al final, claro, es que somos tres instrumentos más la voz, ¿no? Entonces, cada uno defiende un poco su hueco a capa y espada y... Sí, bueno, pero ya de momento tenemos una base y sobre esa vamos a trabajar las líneas. Y luego o sea, la idea principal... Que empaste bien, exactamente. Y el objetivo es que salga una canción completa. Y si a lo mejor Dani ha traído un riff-fi súper guay que le mola mucho, pero la canción gana más si lo tiene que recortar. Sí, lo que meter pues ese riff. Pues lo recorta y pues sería igual. Si al final mola la línea que está haciendo, pero la canción gana más y mucho más líneas. Pues depende, lo vamos hablando, viendo. Vamos a ver, la línea abajo tampoco la vamos a dejar toda. Está en prueba, lleva 5 años. Claro. Todavía está en prueba. Contrato prácticas. El otro día, de hecho, pasó justo esto mismo. Estaba también nuestro manager echando un poco el ojo a los temas nuevos. Ahora mismo estamos haciendo un parón para componer un poco y eso. Lo que será el segundo disco. Y pues eso, llevamos un tema nuevo que habíamos tocado un par de veces en local y me dijo, pues tío, yo creo que aquí si te callas tú y dejas a Sergi que se haga una línea como en Auténtico de ese rollo, bueno, tampoco voy a decir mucho más porque si no ya estamos diciendo el tema, ¿no? Este es un spoiler, tenemos aquí una exclusiva. Pero bueno, eso, y sí que es verdad, tío, al final pues volvíamos a lo de antes, ¿no? Que si la visión de fuera la aceptas y la aplicas bajo tu filtro, ¿no? Al final, pues... Al final siempre suma y es un plus que tienes ahí. Y eso pasó, así se ha quedado. Dentro de Loxsex se respira una actitud muy uniforme, ¿no? Se ve que hay que todos tiramos del carro, que todos vamos en la misma. ¿Quién es el que es encargado de mantener esta actitud? Yo creo que no hace falta que nadie se encargue de mantenerla. Vale, sí. O sea, podemos echar a Sergi entonces ya directamente. Pero bueno, o sea, estamos todos muy ahí. Tenemos muy claro el objetivo. Sí, o sea, y todo tenéis muy bien. Una disciplina a cumplir de ensayo, de todas estas cosas. O sea, además, si hay que decirnos algo, nos lo decimos. Sin claro, problema. O sea, no hay se habla y si alguien está más desesperado, pues se da una actitud o todo lo contrario. O sea, no sé, al final yo creo que cada uno tenemos distintas actitudes en cuanto a el objetivo que queremos marcarle al grupo, y unos más persistentes, otros más calmados, pero todos al final vemos la luz al final del túnel, que antes ha dicho Dani que no se veía, pero ahora yo creo que sí, y la seguimos de la mejor manera, pero ayudándonos todos y también que somos personas como, joder, que tenemos un buen humor, tenemos buen carácter, eso simpáticos, sonrientes, o sea, personas felices, por así decirlo, ¿sabes? O sea, que no somos así apesadumbrados. Lo lleváis bien, vamos. Sí, sí, vamos bien. Puta madre. Y que vivimos felices. O sea, quiero decir que no somos unos amargados, ¿sabes? Que siempre es mejor eso. Sí. Además, yo creo que al final también somos un poco conscientes de que, joder, tenemos un privilegio que es poder tener este proyecto en común y estar luchando por el puto sueño que lleva desde los 15 años. Y al final poder mantenerlo entre cuatro personas que están en esto con todo y a por todo, pues es un lujo y hay que cuidarlo también. Pues sí, porque además cuando hay buen clima salen composiciones como en el disco, ¿no? Que hay varios registros de distintos variantes, ¿no? O sea, que hay varios estilos ahí dentro del disco, ¿no? Que no hay una raíz de esto, no es como ACC, que es chimpún, chimpún, chimpún, de primero al último, ¿no? O sea, hay una variedad ahí, todo esto, y eso es porque estáis llegando a un acuerdo mutuo y estamos todos en la en el barco, en la misma idea, vamos, esto sí, vamos, es así, vale. Desde luego, pues yo que me alegro. Entonces vamos a ver el tema La Chica Rock and Roll. Hablarme de este tema, de quién es, de dónde sale la letra de La Chica Rock and Roll. La Chica Rock and Roll, no creo, porque esa no sé cuál es. Hay alguna chica, mujeres sin memoria. Ay, perdón, mejores sin memoria, digo yo, La Chica Rock and Roll, mujeres sin memoria. Me he quedado seco, que he dicho. Ostras, La Chica Rock and Roll. Mujeres sin memoria. Mujeres sin memoria, pues nada, es un poco más, yo creo, el tema más poético del disco. Un poco en el que más la letra es así, un poco más rebuscada. Pero habla un poco del concepto de mujer sin memoria, tanto la mujer que no es recordada, la mujer que un poco va a su bola y hace que se olvida de una noche. O, bueno, distintos conceptos sobre ese término. Y no sé, se juega mucho con muchas definiciones. Y es un tema así que es bastante sentimental, pero a la vez sigue guardando el punch y también el rock and roll. Porque sí, es un tema que puedes denominar así un poco balada, pero tiene luego la caña, sobre todo en directo. Sí, es un medio tiempo que si en directo suena. Sí. Dejarse balada, totalmente. Y el videoclip también acompaña un poco eso. Justo. Que ha dicho. ¿Dónde grabas ese videoclip, por cierto? Yo lo hicimos aquí al lado, sí, en Alcobendas. ¿Dónde la ITV de Alcobendas? ¿Dónde el Bricomart este? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está Lili, los laboratorios? Sí. Por ahí hay una nave industrial que era perfecto para la idea, y ir a un poco coger la idea de eso de Mujer sin Memoria, que es una pintora barroca que no se la reconoció como mujer hasta hace bien poco, y era imitar sus cuadros un poco con unas actrices que nos acompañaron y trabajaron de puta madre. Y nada, es un poco así el videoclip que más delicado nos ha quedado, y la canción más delicada, o sea que muy contento. Yo creo que además es el videoclip que más dice. Sí, ¿no? Sí. Que más transmite de vuestro. Porque lleva mucho. Es curioso, ¿no? Pero lleva un arte ahí con la tenía, chica tenía bailando. Tenía esta escaleta. O sea, estaba tan pensado que tenía. No lo curramos mucho. Esa. Se nota cuando te lo curras y cuando tienes pensado, una idea buena. Este segundo, aquí el plano este, aquí no sé qué, aquí hace un bizcocho tú, claro. Aquí lo otro. O sea, el vestuario tiene que ir así y tal. O sea, yo también soy así de asqueroso cuando quiero hacer algo. Mejor. ¿Sabes? Pero sale mejor las cosas. Lo vamos aprendiendo poco a poco. O sea, claro. Sí. Cada vez, pues eso, lo haces mejor. Es más, hay cosas que dices, esto ya jamás vas tachando. Eso es. Muy bien, pues vamos con Mujeres sin Memoria. Mujeres sin memoria han despegado hacia Venus y no sabrán regresar. Mujeres sin memoria no adornan sus casas con fotos, creen que soy otro. Thank you. Bueno, pues este era el tema Mujeres sin Memoria. Me gustaría ver que me dijerais cómo os veis ahora mismo vosotros. ¿Cómo nos vemos? De, sí, dentro del panorama con este pedazo de disco. Guapos, nos vemos. Pedro, el que más. Bien, yo creo que bien. Además, yo creo que lo hemos acompañado de un buen trabajo de girar por ahí. O sea, de presentarlo, de, sí, pues de moverlo, proyectos, de que nos escuchen, de tocar en sitios la segunda vuelta, donde ya habíamos tocado volver a tocar, con más público, ir afianzándonos ahí en esas plazas fuertes, por así decirlo, que teníamos antes. Pues eso, yo creo que lo hemos hecho bien todo acompañado. ¿Que siempre se puede hacer mejor? Sí. Como los videoclips, pero ya iremos aprendiendo y lo iremos haciendo mejor. Yo veo que hemos pegado un cambio de... En cuanto a repercusión con la gente y demás, de madurez musical, pero sobre todo eso, el cambiar de inglés a castellano, sacar el Mambo, que es un disco muy divertido. La peña, pues, es otro rollo. Yo te he notado a ti incluso más suelto. Sí. Claro, al final… La evolución personal en cada instrumento también se ha notado un montón, ¿eh? Sí, eso sí, no, sí. Lo hemos dicho, pero… Y lo que nos queda ahora, sí. Ahora somos mejores. Bueno, el título del siguiente disco. Ahora somos mejores. Pero sí. Progresa adecuadamente el primer single. El primer single. Eso es. Bueno, ¿qué música escucha los Sex? De todo, pues. de todo y más ahora que tenemos un grupo de escuchadores de música. Bueno, ahora explico esto, pero no, vamos, generalmente. Al final como que cada uno tira por una influencia. Igual yo tiro más al glam, Pedro más a 70s, cosas así, ¿no? Pero luego al final escuchamos de todo, que también es un poco, yo creo, lo interesante de la música. Si te cierras por lo que estilo, progresamos adecuadamente. Claro, escuchamos de todo. Evidentemente la variedad está al gusto y de luego de donde salen las mejores ideas. Eso es. Sí. Porque coges un poquito de ahí, un poquito de aquí y sabemos perfectamente cómo queremos sonar, cómo somos nosotros y lo que nos gusta. Y lo transformamos, lo adaptamos y mola mucho. ¿Y tú, Pedro, qué escuchas? Porque él te ha dicho que tú eres más de los 70. Sí, yo lo he notado por tu jersey. Me gusta. ¿Sabía? Te lo juro. ¿Sabía? He pensado si ponerme este jersey o no, porque he dicho, yo creo que no. Pero bueno, te lo juro tú. Que sí, a ver, a mí me gusta mucho. Bueno, mi grupo favorito es AC/DC, pero luego me gusta mucho Zeppelin, Pink Floyd, me gusta mucho. Y luego también me flipa mucho artistas como Aretha Franklin y esas cosas. O sea, eso me gusta mucho. Yo lo que le estoy cogiendo ahora, le estoy descubriendo el gusto, es a artistas nuevos. O sea, nuevos o modernos que. O sea, quiero decir, nuevos de nuestra edad o de, yo qué sé, 10 años sí, arriba, por ahí, ¿sabes? Que no escuchaba antes porque, pues eso, que tienes ahí un tabú de esta música, este tío yo no lo escucho, ¿sabes? Justo, tío. Por ejemplo, así un ejemplo así, el Harry Styles, el que venía de Aurin o de One Direction, ¿no? Los tíos estos que eran los Backstreet Boys modernos, así, los chavales estos Disney. Pues yo les tenía ahí como la tirria de estos que van a hacer, que me gusta a mí, no sé qué. Y luego me escucho Harry Styles y la verdad es que mola que te cagas. Estás comiendo un discazo, ¿eh? Yo en los 90 me tuve que comer mis palabras cuando escuché el primer disco del guitarrista de Duran Duran. Que fue brutal. O sea, dije, ostras, ¿y esto? Y los Duran Duran eran un grupazo. Son un grupazo. Sí, bueno, pero te quiero decir que eran fuera del estilo. Claro, un registro tan claro, que tú vas así de rockero, duro. Ni me voy a molestar en escucharlo porque no me va a gustar. ¿Sabes? Amaya, Aitana, y luego lo escuchas y dices, joder, hay cosas que no, que te aburren más o menos o que te llegan más o menos, pero luego siempre sacas algo de... Hay juego en todo, tío, al final. Y cosas de gente que parece que te van a gustar y son una castaña. Voluntariamente... reconozco que reggaetón no escucho en casa voluntariamente. O sea, no me da por ponerme reggaetón. O sea, que eres tú el único español que no escucha reggaetón. Eras tú. No, pero voluntariamente. O sea, quiero decir. Dice que se lo pone su novia. Voluntariamente. Claro, o sea, a ver, si mi chica pone música, pues o pone Camilo, o se va, pues una lista de reggaetón. Camilo es esto, claro. Es esto, no, el quinto. El de antes. Pero eso. A mí Camilo me gusta bastante. No, a mí Camilo sí, he puesto un mal ejemplo, porque Camilo a mí también me entretiene bastante. Pero eso, que si me tengo que poner música en casa, no me pongo una lista de reggaetón, de Ozuna. ¿Y tú, Pedro? Pues yo, pues… Digo, perdona, tú la lista. Tú no. Tú eres el del reggaetón. A ti te voy a quitar el micro. Pues si quieres te voy a explicar lo que dice Dani, que yo escucho de todo. O sea, ahora mismo ya escucho lo que me pongan por delante. Y tenemos un grupo que se ha creado hace poco, que nos ponemos deberes semanalmente. Yo ya lo hacía, pero de manera masiva y un poco, a lo mejor, ya preocupante. Pero tenemos un grupo cuatro, y nos ponemos cinco discos semanales de muchos estilos, estrenos, cosas antiguas, y entonces vamos comentándolo, vamos compartiendo nuestra opinión, vamos discutiendo sobre ello, y yo que sé, esta semana, por ejemplo, tenemos Niño de Elche, que es flamenco puro y duro. Sí. Rigoberta Bandini, que es pop, indie. ¿Qué más tenemos? Thousand Below, que es un grupo de metalcore. ¿Qué más teníamos, tío? ¿Qué más había? O sea, es una variedad importante. Sí, sí, mucha variedad. De un extremo a otro. Of Love, que es como super indie, así como noise. O sea, muy... Es claro, va descubriendo cosas. Y hablas así como un friki también. ¿Y qué más? ¿Era el otro? Pero... Ah, no, y teníamos uno que es uno de rap. Ah, es verdad. Rap urbano, Cruz Cafuné también, que es un, que es un canario. ¿Eh? Que lo cambiasteis, ¿no? No, el que se Cafuné, ah, con tilde. Mola, ¿eh? Con tilde. Coño, pensé que era Cafuné. Sí, sí, pero esto lo habéis hecho mirar o algo de eso. No. Preferimos dejarlo pasar a ver. Esto es como un club, como un club de lectura, ¿no? Pero hecho con discos y además de distinto estilo. De pero somos uno. Pelaje, vamos. Sí, sí. Pero que te diga lo que hace él en su casa. Que lo lleva a otro nivel ya. Yo en mi casa ya tengo un Excel. O sea, yo aparte de estos 5 discos, aparte me escucho semanalmente más discos. O sea, a lo mejor yo me puedo escuchar 8 o 10 a la semana. De igual de variedad. Me entreno los dos estrenos, estoy como súper atento a todo. Y luego hago un Excel, recopilo todos los discos, los puntúo, hago mis cositas y... Lo va poniendo banderas, ¿no? Como... Y da premios. Y para... Es que da premios a los discos del año. Tengo mis premios. Y luego haces un Danny TV para... Es lo que me falta, un canal, me falta un canal de YouTube para hacerlo. No, pero lo he pensado muchas veces que a lo mejor es necesidad de registrar algo que me ha gustado mucho, que tal, como darle un reconocimiento para mí mismo y quedarme tranquilo, ¿sabes? A lo mejor... No sé, pero bueno. No es fácil encontrar un disco que digas, joder, me gusta la producción, me gusta la música, me gusta cómo suena, me gusta todo. De uno te gusta una cosa, de otro, y encontrar uno que te guste todo pues, ahora mismo. Los hay, tío. Pero es complicado. Tienes que escuchar muchísimas cosas. Sí, sí. O sea, yo escucho un montón a la semana, pero no te puedes ni imaginar. Sí, sí. Todo el día escuchando música, pero encontrar algo, decir, hostia, cuesta, ¿eh? Redondito, entero, bien hecho. Sí, sí. O sea, tienes que encontrar, a lo mejor, te da casualidad que te encuentras un supergrupo de estos que hacen un single, tipo los One and Dog, una cosa de estas, ¿no? Y, ¡guau! Que sacan disco ahora, sí, dentro sí. de poco. He puesto yo en el primer programa el primer single y, joder, es una pasada. Bueno, Sergi, ¿tú qué escuchas, macho? Yo, pues, si digo la verdad, antes escuchaba mucho rock, pues yo soy muy fan de los Cult. De hecho, tengo un grupo tributo a Cult. Y rock de toda la vida, el glam, Motley, Ilya Gans, Guns N' Roses, todo este rollo. Pero ahora que estoy estudiando en el conservatorio, pues sí que es verdad que me he tirado mucho más al soul y el jazz. Y también me mola, o sea, tengo ese... Ahora rock, no, si digo la verdad, no me pongo un disco de rock en mi casa ni de coña. Ya sabes harto con estos tres. Claro, aparte que ya cuando vamos a ensayar ya lo escucho bastante. O sea que... Ya que sacas y dices, joder, macho, otra vez. Qué tarde de ensayo, por Dios. Sí. Manda esta... A veces te quedas cansado y dices, hostia, cuánto ran, ¿sabes? No, pero joder, mola. De claro, ensayar claro. Venimos. ¿Venís ahora a ensayar? Sí, justo. Vamos a ensayar. Ah, pues muy bien, hacéis. Bueno, pues vamos a recordar los próximos conciertos que hemos dicho. A ver quién sale con ello. Los próximos dos conciertos son el 10 de marzo en Barcelona, el 11 de marzo en Zaragoza, el 25 de marzo en Almazán, en Soria, el 29 de abril en Bilbao, el 20 de mayo en Valladolid. No, 19. Te estaba esperando, Pedro, macho. Sí, sí, yo lo he visto ahí. 19 la falta hacer. 20 Coruña. Pues 19 Valladolid, 20 Coruña. Vale. De momento eso, pero faltan muchos más por confirmar. ¿El 2 de junio? Ah, el 2 de junio, nuestro primer festi confirmado en Javea, el Mongo Rock, junto a Drogas, La Moda y cosas León Benavente, Cuberris, Hermanos Salvajes. Ah, muy bien. Buen eso festi, nos apetece en la playita. O sea que... Perfecto. Y los discos, ya sabéis, hay que adquirirlos en los conciertos. Así que hay que ir a los conciertos. Nos conocéis, nos dais un abrazo. Para descubrir esta bandaza y ya de paso haceros con el disco, que os lo recomiendo para todo. Venid al concierto, luego el disco si lo queréis llevaros bien, pero veniros al concierto. Que es, lo vais a pasar muy bien. Ya te digo yo que si van al concierto, se van a suena disco. Mejor en el directo que en el disco, ya. Sí. Te va a gustar más. Y mira que suena bien en el disco, Alex. Sí, no, o sea, que, sí, pero buah. Bueno, vamos a despedir la entrevista. Y ahora nos despediremos de todos ellos. Y va a ser con el tema de su último single que habéis sacado, que es Tus Ideas. Si tenemos un avance, es porque tenemos algo previsto. ¿Cuándo queremos grabar? No es un avance, en realidad, es un bonus track. Es el último coletazo del mambo. Sí. Ah, amigo mío. Ya vendrán los avances. ¿Cuándo queréis empezar a grabar nuevo disco? Pues no. Dentro de poquito. Yo creo que después de verano se vienen cositas. Sí. Sí. Perfecto. Y aquí tenéis vuestra casa para que cuando lo tengáis. Aquí vendremos. Podéis venir a exponerlo. Vamos a escuchar tus ideas y ya nos despedimos de todos los siguientes. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Chicos, muchas gracias por haber venido. Ha sido un gracias placer estar aquí charlando con todos vosotros. Gracias a ti, tío. A ti por invitarnos. Dani, Pedro, Dani, Sergio, nada más eso. Si queréis añadir alguna cosa más. Nada, que un placer estar aquí. Una entrevista súper entretenida. No, tú no. Tú no, que no me escuchas. Para de hablar, chicos. Ahora no, venga. Sergi, di algo, tío. No, nada, pues que palabras. Hacer el favor de apoyar más al rock. Y ya voy a ver a los grupos de rock, no solo a los conciertos. A los conciertos. Dicen que no lo escuchan en casa. Aquí, el del somo americano. No, pero que es verdad que hay muchos grupos españoles que están luchando, que están tal, y molaría a veces cambiar un poco el chip y darles una oportunidad. Que a veces 8 euros, 10 euros, y somos capaces de pagar 200 por ver un bolo de Metallica. Nos hemos engrosado en escuchar versiones, además. Sí, versiones. También, voy a tomar una cerveza y escucho versiones. No, no, macho. El relevo, tiene que llegar el relevo ya. Hay que buscar la creatividad y escucharla y, joder, dar una oportunidad. Apoyar la música en general. Que hay un montón de grupos, pero un montón. Sí, tío. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí y nos vamos a despedir con el que para mí es el tema más festivalero de todos, que es Mala Influencia. All right, ¿vale? Perfecto. All right. Un abrazo para todos. Igualmente, otro para ti. Un abrazo. Y aquí nos vamos con Mala Influencia. Bueno, chicos, ha llegado el final del programa. Nada más recordaros que nos tenéis aquí todos los martes de 7:30 a 9:30 de la tarde en el 107.3 de la FM y nuestro podcast en Asalto Mata Radio Rock / Capital Rock. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y, como decía Sargento Esterhaus, tened cuidado ahí fuera. Miedo, o tanto no mordemos.